Por su parte, la empresa pública Mancomunada Básica y el Ayuntamiento de Ubrique han anunciado que la recogida de los residuos sólidos urbanos de los días 25 de diciembre y 1 de enero pasará a realizarse el 24 y el 31 de diciembre respectivamente a partir de las 3 de la tarde. Por lo tanto, ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero habrá recogida de basura. El resto de días, Básica seguirá funcionando en su horario habitual. Desde Básica se ruega que no depositen las bolsas de basura fuera de este horario para evitar olores y mala imagen del pueblo. En un comunicado remitido a este medio, Básica también ha deseado una feliz Navidad a todo el pueblo de Ubrique. Y nos adentramos ahora en el apartado cultural. La ermita de San Pedro acoge esta tarde la presentación del libro Inmarcesible, versos de una chica inefable, de las autoras Elia Marina Jiménez y Celia Gómez, que bajo los seudónimos de Lía y Lili le han dado forma a un poemario de 91 páginas de versos y 14 ilustraciones. La obra ha sido autoeditada con la editorial Círculo Rojo, y en ella intentan explicar el proceso de una ruptura amorosa, de cómo destroza y cómo poco a poco se asume y se supera. Del mismo modo, hoy a partir de las 7:30 de la tarde se presenta en la salita de teatro, en la calle Santiago, el libro A la sombra de la cruz gamada, de Xavier de Utclock. Con traducción del francés al castellano, notas al pie y nota final del ubriqueño Manuel Ángel Gómez Angulo. Esta novela, editada por Editorial Treveris, es el volumen 1 de una trilogía del mismo autor, titulada En la Alemania nazi. Esta edición se abre con un prefacio de Pedro Bohórquez Gutiérrez. En el acto participarán el traductor, Manuel Ángel Gómez Angulo, el autor del prefacio, Pedro Bohórquez Gutiérrez, y el editor, Fernando Sigle Silvera. La obra fue publicada originalmente en los años 30 por el escritor, espía y periodista francés Xavier de Utclock. Y nos quedamos ahora con la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva dejó escapar ayer 2 puntos importantes del Antonio Barbadillo ante la Unión Deportiva Roteña, en un partido en el que los visitantes lograron igualar el marcador hasta en 2 ocasiones y que acabó con un empate a 3 goles y con mucha polémica. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva llegó a gozar de una ventaja de 2-0 al cuarto de hora de partido. Los serranos se adelantaron muy pronto, no habían transcurrido ni 30 segundos cuando Mario aprovechó un rechace en el área roteña para, viniendo desde atrás, fusilar al portero visitante y poner el 1-0. El 2-0 llegó en el minuto 15, cuando Juanjo transformó una pena máxima cometida sobre él mismo. De ahí al descanso, el Ubrique Unión Deportiva pudo aumentar su renta con las ocasiones de las que dispusieron el mismo Juanjo, en un mano a mano que mandó por encima del larguero, o Peluca en un centro de Lolo al que no llegó por poco. Ya en la segunda parte, la roteña buscó reducir distancias y el Ubrique Unión Deportiva dio facilidades para ello. En el minuto 47, un error en el despeje de la zaga ubriqueña fue aprovechado por Segarra para empujar el balón y poner el 1-0. Con el tanto, los visitantes se vinieron arriba y en otra jugada embarullada en el área ubriqueña, Carlos cogió un balón suelto y lo puso en el fondo de las mallas para hacer el 2-2 en el minuto 57. A pesar de todo, los ubriqueños supieron rehacerse y tan solo 3 minutos después, Juanjo puso otra vez al Ubrique Unión Deportiva por delante a rematar a gol una precisa asistencia de Peluca desde la línea de fondo. El Ubrique Unión Deportiva pasó a controlar la situación y a crear alguna ocasión más a la contra, aprovechando que la roteña también buscaba la portería de Alberto. En el minuto 76 llegó la jugada polémica del partido, en la que el colegiado Pereira Gálvez apreció penalti en una jugada confusa en el área ubriqueña. Los locales protestaron airadamente esta decisión, que conllevó la expulsión del cuerpo técnico ubriqueño. El roteño Rafa fue el encargado de lanzar y transformar el penalti y llevar de nuevo el empate al marcador. Los últimos minutos fueron un corricalle por parte de ambos equipos, que buscaron el gol de una victoria que ya no llegó. Tras el partido, los ubriqueños mostraron su indignación con este polémico final y se quedaron con la sensación de haber dejado escapar 2 puntos importantes que ya tenían amarrados. No obstante, el equipo termina 2019 en 4ª posición y metido en zona de playoff. Escuchamos a Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, tras el partido. Sí, no, Daniel, no, nos lo han quitado, ¿no? Porque la sensación es que que la verdad que el final del partido, pues el protagonista ha querido ser el señor colegiado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y se ha inventado un penalti que creo que no ha visto nada más que él, ¿no? En todo el campo de fútbol. Creo que lo ha visto en nada más y ha querido ser protagonista, ¿no? Y han tenido la opción de empatarnos a tres, ¿no? También nosotros reconocemos nuestros errores. Hemos regalado dos primeros goles. Creo que han sido las dos primeras llegadas que han tenido en todo el partido y se lo hemos regalado a nosotros, ¿no? Pero aparte luego hemos sabido reaccionar y al final, pues, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Se saca un penalti de la manga él porque le da la real gana y nos quitan dos puntos, ¿no? Después de todo el trabajo que hay detrás de todo, ¿no? Que es la impotencia, ¿no? Pero ahora mismo por lo que sentimos es impotencia, ¿no? No, nosotros cuando hemos encajado el 3-3 hemos decidido ir a por el partido, ¿no? Hemos arriesgado, hemos puesto una defensa de tres y hemos ido a por el partido, ¿no? Ellos también han ido, ¿no? Sabemos que los partidos son 90 minutos, ¿no? La primera parte, la verdad, que el equipo pues apareció y el que queremos, ¿no? El equipo que queremos, ¿no? Hemos jugado bien al fútbol, ¿no? Hemos sabido dominar. Y a lo mejor la pena que en vez de 2-0, pues nos teníamos que haber ido 4-0 al descanso, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de nada de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero bueno, ellos después del 2-1 han cogido Morano y han metido también el 2-2. Hemos sabido reaccionar, hemos metido el 3-2, ¿no? Y el partido creo que lo teníamos controlado, ¿no? A lo mejor a la contra podíamos haber hecho más daño, ¿no? Pero ha decidido el árbitro que inventarse el penalti, ¿no? Con el cual pues nos han empatado, ¿no? Bueno, sí, también ya, pero ya hoy por ejemplo se lo ha visto al equipo otra cara, ¿no? Ya estamos recuperando jugadores importantes, ¿no? Ya ahora cuando pase la fiesta, ¿no? Pues también vamos a tener ya también a Barra y a Fran, ¿no? Que llevan ya también un par de semanas estrenando, que también nos van a hacer subir el nivel del equipo, ¿no? Y esperemos que el 2020 pues empezarlo con buen pie. Nos vamos 2019 en puestos de playoff. Creo que está bien, ¿no? Hombre, somos eficientes y a lo mejor podíamos tener algunos puntos más, ¿no? Pero bueno, tampoco es pelear por la primera o la segunda posición, ¿no? Ahí arriba ya hay dos equipos que están distanciados, pero bueno, nosotros vamos a estar peleando ahí por estar entre los cuatro primeros hasta que la fuerza no llegue, ¿no? Y seguramente pues será casi al final, ¿no? Ahora vamos a descansar, recuperar a los jugadores que tenemos lesionados y mirar ya pensar entre buenas, ¿no? Estamos contentos, pero como te lo vuelvo a decir, somos eficientes y siempre queremos más, ¿no? También hay que reconocer que el equipo, pues en estos meses hemos tenido bastantes bajas, ¿no? Se nota, que era o no, a lo mejor un partido con dos o tres bajas, sí, ¿no? Pero ya va de larga duración, ¿no? Dos meses jugadores, Cazo Barra, ¿no? Fran ya llevamos también con él un mes y pico, Montero, que tampoco termina de arrancar, Mario, que también ha sido un mes. Son jugadores importantes, ¿no? Importantes somos todos, ¿no? Pero hay ciertos jugadores que se notan, ¿no? Así que esperemos que el 2020 lo único que pedimos es que nos respeten las lesiones, que si nos respetan, pues seguramente estemos ahí arriba. Por otra parte, el resto de equipos ubriqueños disputó este fin de semana la última jornada de 2019. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil terminará el año como líder del Grupo 3 de la Cuarta Andaluza tras su victoria en Jerez por 2-4 ante Federico Mayo, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que recupera el liderato de su grupo tras golear por 1-18 a El Bosque. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño Cadete perdió por 1-4 ante Villamartín, mientras que el Deportivo Ubriqueño Infantil también sufrió una derrota en Alcalá del Valle por 4-1. El Ubrique Unión Deportiva Alevín A ganó 6-1 al San José Atlético, el Alevín B cayó por 1-9 ante Marianistas, el Benjamín B venció por 6-1 a la Jerezana y el Prebenjamín goleó por 0-8 a afición jerecista. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.